dulce pan querer. Te daré vida mía y una cosa que yo solo sé. Cuando Milán de Valencia se marchó con grande afán de todo se despidió, y su mamá llorando le dice adiós, adiós Milán de mi vida, Milán de mi corazón. ¿Cuántas pollitas habrá? Mamá, yo me quiero ir y en el globo con Milán. ¿Cuántas pollitas habrá? Ya su mamá le dirá. Mamá, yo me quiero ir.